¿Has visto cómo la luz de la lámpara se ha apagado y luego ha vuelto a lucir? Pues así pasará con tu orden. Al morir tú, la orden estará en peligro de disolverse, mas no se extinguirá, sino que florecerá de tal manera que será multiplicada y extendida por el mundo entero. De hoy en 10 días has de venir con nosotros. Al poco tiempo de la visión y de tal anuncio, Beatriz cayó enferma de gravedad. Por ello, Beatriz, antes de partir de este mundo, en presencia de Fray García de Quijada, obispo de Guadix, de sus 12 compañeras y de algunos padres franciscanos, estando en el lecho de muerte, tomó el hábito de la nueva orden que ella había fundado. Al administrarle los últimos sacramentos y al levantarle el velo que le cubría el rostro, todos se admiraron de la hermosura de su cara, que brillaba como un ángel. Pero esa admiración subió al extremo al aparecer en su frente una brillante estrella. En aquel momento entregó su bendita alma en manos de la Santísima Virgen, que tal como le había prometido, vino por ella para llevársela al cielo, desde donde vela por su orden que se extiende en la tierra por numerosos países. Beatriz de Silva fue beatificada por el Papa Pío XI el 28 de julio de 1926. Canonizada el 3 de octubre de 1976. A honor de la santa e individua Trinidad, para exaltación de la fe católica e incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, tras madura deliberación e implorando muchas veces el auxilio divino y de consejo de muchos de nuestros hermanos, decretamos y definimos que la Beata Beatriz de Silva es santa, y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que debe ser venerada con piadosa devoción entre los santos de la Iglesia Universal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo VI, Bula de Canonización, Interpreclara. Santa Beatriz de Silva, Virgen. Contrariedades, envidias y calumnias padecen muchos santos, muchas santas, y Santa Beatriz de Silva, Virgen, fue una de ellas. La belleza del cuerpo es deseable, y a quien Dios se la concede junto a la santidad, padece muchos más tormentos, porque unos los quieren por el cuerpo y desean poseerlos sexualmente, y otros tienen celos de ellos. Vida dura la del que posee la belleza física, y si además a ella Dios le concede la gracia física, la dulzura del alma y la delicadeza de trato y bondad de corazón. Muchos celan y son celosos de los dones físicos y espirituales que Dios concede a una persona para que teniéndolos los muestre y sean causa de admiración y odios. Pruebas sin fin lleva consigo la belleza física. Tentaciones enormes lleva consigo esa misma belleza del cuerpo. Por eso las personas bellas físicamente tienen que ser mejores que otras, más fuertes y recias y con más amor a Dios que no las que no son tan bellas, porque padecen mucho por lo mucho que les da Dios. Santa Beatriz de Silva se puso un velo. Otros se dejan barbas y son bellos, pero a todos la bondad de corazón es más valiosa que su físico agraciado por la gracia de Dios al permitir que fuera la belleza un reclamo a la santidad de otros, que muchos también, como Santa Beatriz de Silva, son presas por esa belleza física y de alma y corazón para que se dejen guiar por ella, por la persona a la que Dios le concede gracias y con ellas dolor por el odio de muchos y amor por la admiración de muchos más que viendo el físico y la parte espiritual hacen un todo en la misma persona y se dejan influir por ella para una mejor vida de virtudes y vida de santidad. Si eres bella, también puedes ser santa, como lo es Santa Beatriz de Silva. Amén.